Todas, a todos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a tener esta plática sobre radios comunitarias en el marco de la preparación de la plataforma social del Tribunal Permanente de los Pueblos. Para introducir, platicarles un poquito de qué se trata, pues la historia es que el Tribunal Permanente de los Pueblos es el tribunal de la sociedad civil más antiguo y también podríamos decir más prestigioso del mundo. Este tribunal comenzó en los tiempos de la Guerra de Vietnam. En ese tiempo se le conoció como el Tribunal Russell y lo que hizo fue juzgar los crímenes de guerra que se estaban cometiendo, pues sobre todo en contra de la población civil. A lo largo de los años, pues ya en más de medio siglo de duración de este tribunal, ha tenido presencia en muchos de los conflictos, muchos de los problemas serios de la humanidad en distintos campos. Por ejemplo, en Argelia tuvo un pronunciamiento que se llamó la Declaración de Argel, y ahí lo que plantea este tribunal es que los derechos humanos tienen que ser ampliados con los derechos de los pueblos y que no se pueden ejercer los derechos humanos si no hay también derechos colectivos y que se deben combinar los dos, que no pueden ir por separado. Temas que ha tratado el Tribunal Permanente de los Pueblos pues son, por ejemplo, las dictaduras militares de América Latina, un accidente industrial que afectó a decenas de miles de personas en la India por irresponsabilidad de las empresas, los casos de lo que fue la ruptura de un país que se llamaba Yugoslavia y que implicó esa ruptura una violación de derechos humanos muy grave. Tenemos ahora que la situación de México, con estos 50, 60 mil muertos, miles de desaparecidos, que está llamando la atención de Naciones Unidas, pues se llama también la atención de los coordinadores del Tribunal Permanente de los Pueblos y aceptan entonces venir a nuestro país y conocer lo que está ocurriendo en distintos aspectos. Nosotros en esta ocasión estamos tratando el tema de los medios de comunicación, pero en el tribunal se va a tratar también la cuestión de la violencia en general, la cuestión de los feminicidios, la violación de los derechos de los migrantes, la problemática laboral, que también hay una violación de derechos muy seria. Se va a tratar la cuestión del maíz, siendo México un país de origen. Y en estos distintos temas, pues se presentarán los testimonios de las víctimas y la problemática para tratar de llegar a una conclusión. Es decir, es un tribunal, como ustedes saben, es un juicio. Bueno, los responsables del Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene su sede en Roma, nos plantearon, ahora sí, lo que sería un caso modelo de cómo las personas, los grupos, las organizaciones que se sienten agraviados tendrían que presentar estos casos ante el tribunal. Ellos esperan que un caso sea una serie de problemáticas que están ligadas. Por ejemplo, lo que nos toca esta tarde, el caso de las radios comunitarias y la falta de espacios para ejercer los derechos a la comunicación por parte de grupos ciudadanos, por parte de comunidades. Entonces, ahí necesitamos presentar una exposición y narración de los hechos, de qué estamos acusando, cuál es el problema que se trata. Necesitamos presentar fuentes probatorias. ¿Qué se considera una prueba? Bueno, pues pueden ser fotografías, documentos, actas de asamblea, que traten el asunto y que muestren que hay personas, colectividades agraviadas, instituciones, si han respondido o no. Seguimos. Tenemos que marcar cuál es la legislación de referencia. si las leyes están siendo aplicadas como se esperaría, como se debiera, o si en este caso hay violaciones jurídicas, a qué tipo de leyes sean, desde en términos de derechos humanos universales hasta leyes nacionales, estatales, municipales, o incluso si hay vacíos jurídicos y no se puede, por ejemplo, ejercer el derecho de las radios comunitarias a la comunicación porque hay vacíos jurídicos que no tutelan este derecho. Necesitamos marcar también la respuesta, o en su caso, falta de respuesta de las instituciones nacionales. Si hay problemas de impunidad, bueno, ¿en qué nos basamos para decir que hay impunidad? Se apeló a tal institución, se tocó esta puerta, ¿hubo respuesta? No hubo respuesta. Y entonces necesitamos llegar a cuáles son los hechos y cuáles son los derechos que son violados. Si decimos se viola el derecho ciudadano a la comunicación, bueno, ¿cómo lo formulamos? Esa sería, digamos, una de las preguntas que tendríamos que contestar esta tarde. Y pues esto nos lleva a una evaluación de las respuestas institucionales, si han sido suficientes o no. Y por último, ahí sí se puede llegar a formular una acusación. ¿A qué instituciones estamos acusando de violar cuáles derechos? Y ¿quién es el responsable directo de esta violación? Si es alguna institución en particular, o incluso si hay tal maraña que a veces llega a suceder que ni siquiera se puede saber bien a bien a quién atribuir la responsabilidad de la falta de derecho, de la falta de ejercicio de un derecho. Bueno, esta es, digamos, el modelo con el cual el Tribunal Permanente de los Pueblos arma los casos y ellos invitan, digamos que si estamos acusando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o a los legisladores, porque no hay una legislación permanente, le toca al tribunal citar a los acusados para que ellos presenten pruebas de descargo, contesten a los cargos si lo consideran pertinente. Entonces, este es el modelo, hacia esto estamos caminando. Vamos a tener ya la primera audiencia los días 27, 28 y 29 de mayo en Ciudad Juárez, como una primera introducción que plantee cómo el Tratado de Libre Comercio ha privilegiado otro tipo de intereses por encima de los derechos del pueblo mexicano, en los distintos aspectos que va a tratar el tribunal. Uno de ellos es este aspecto de la comunicación, que es el que hoy estamos presentando. Y también los primeros días de mayo habrá en la Ciudad de México una segunda audiencia sobre derechos laborales, que se está preparando pues, por parte de los sindicalistas, pues del modo en que con este tipo de foros estamos preparando lo que será en su momento la audiencia sobre medios de comunicación. Entonces, bueno, pues aceptando la invitación, tenemos aquí a compañeras de AMARC, la compañera Verónica Galicia, que va a comenzar, ella es directora de La Voladora Radio, es también representante y participante de AMARC. Va a estar con nosotros Gisela Martínez, también por parte de AMARC, y de Radio Zapote, Adriana Pineda y Emiliano Villanueva. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias por participar con nosotros. Y tiene la palabra Verónica Galicia, directora de La Voladora Radio. Bueno, muchísimas gracias de entrada por la invitación que nos hicieron. Como bien señala, nosotros estamos acá para hablar acerca del trabajo de las radios comunitarias y hablando de las radios comunitarias, hablamos de un espectro muy amplio, no solamente las radios comunitarias que están en AMARC, en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sino de las radios comunitarias libres o alternativas que están a lo largo y ancho de nuestro país y que son muchísimas. Nosotros siempre ponderamos, cuando hablamos acerca del trabajo de las radios comunitarias, el trabajo que realizan las radios comunitarias dentro de las comunidades, que para nosotros es un papel fundamental y sustantivo dentro de las comunidades, el ejercicio de la libertad de expresión, pero también el ejercicio de un derecho fundamental que tiene que ver con que las propias comunidades puedan crear y administrar sus medios de comunicación, considerando que en nuestro país tenemos grandes medios de comunicación, los medios industriales que los tenemos allí, pero que son medios que no atienden las agendas locales de las comunidades, y en virtud de ello, las radios comunitarias tienen ese papel fundamental, el hablar, el cubrir y el atender esas agendas locales. Nosotros siempre decimos que queremos trascender el discurso de la radio comunitaria, como la radio comunitaria que es de la gente y para la gente, porque eso es casi un cliché muy cercano a los partidos políticos. Entonces, nosotros decimos, sí, somos una radio comunitaria o somos radios comunitarias que realmente tienen que estar atendiendo las agendas y deben de incluir las diferentes voces y las diferentes visiones de la comunidad. Las radios comunitarias están hechas por la colectividad y muchas de estas radios comunitarias que existen, como el caso de la Voladora Radio o como el caso de las radios comunitarias que se encuentran en Oaxaca, en Michoacán, en Jalisco, en Sonora, son radios comunitarias que deben su existencia a coyunturas muy específicas. Las realidades de cada una de las comunidades donde se asientan estas radios son realidades totalmente diferentes. No es lo mismo la realidad que vive una radio comunitaria que está en una zona indígena con una radio que está en Sonora, por ejemplo, en la capital. Son diferentes las realidades y finalmente, y a partir de estas realidades, es que las radios comunitarias se van acercando justamente a este trabajo que realizan las comunidades. A lo largo del trabajo que han venido realizando las radios comunitarias, es importante decir que los obstáculos son muchos en el trabajo de la radiodifusión comunitaria. Por un lado, nos enfrentamos a una ley que no reconoce el trabajo de los medios comunitarios. Tenemos una ley en materia de radiodifusión de las más antiguas en América Latina, que no reconoce a las radios comunitarias como tal y que muy por el contrario lo que hace es perseguir a esas radios comunitarias, perseguir a esas personas que están ejerciendo este derecho fundamental a la libertad de expresión y al manejo de los propios medios de comunicación, que para nosotros son derechos humanos fundamentales de todas las personas y de las comunidades. Entonces, en virtud de ello, ese es uno de los puntos, la persecución que hay desde las autoridades, desde las dependencias de gobierno hacia el trabajo que realizan las radios comunitarias que no están legalizadas, que no tienen un permiso. El caso de AMARC cuenta con algunas radios que ya tienen permiso y que si nosotros revisamos el caso de los permisos de esas radios comunitarias, vamos a ver que son radios a las cuales se les otorga un permiso con todas las obligaciones de ley, con todas las obligaciones que tiene un mismo concesionario, pero sin ningún beneficio, que el único beneficio que tiene la radio comunitaria en ese sentido es que no va a llegar un operativo y va a requisar el equipo y que anteriormente la denuncia era en el ámbito administrativo, ahora se ha trascendido al ámbito penal. Tenemos el caso de dos compañeros, de Juan José, de Paso del Macho en Veracruz, y el caso del doctor Héctor Camero en Monterrey, la Radio Tierra y Libertad, que han sido acusados penalmente, se han dictado sentencias y que bueno, se han estado amparando y hemos estado buscando soluciones para salir de esta situación en la cual se ha encontrado. Eso por un lado, ¿no? Este desconocimiento de la radio comunitaria en la legislación, y es una de las cosas en las que nosotros hemos estado pugnando. Hemos estado diciendo y hemos estado exigiendo y planteando que el modelo de radio comunitaria debe de ser incluido en la legislación. En algunos momentos nos han dicho, bueno, están ahí los medios públicos. Nosotros decimos, bueno, los medios públicos en nuestro país no son medios necesariamente comunitarios. Hay serias diferencias y diferencias muy palpables entre un medio de comunicación público y un medio de comunicación comunitario. El más esencial es que los medios públicos tienen un techo presupuestal, las radios comunitarias no. Las radios comunitarias se mantienen con la aportación de los miembros, de las personas que integran esa radio comunitaria. Y por el otro lado, las radios públicas, los medios públicos en nuestro país, claro que son una muy buena opción para crear ciudadanía, para que la ciudadanía se acerque. Pero también los medios públicos a veces se prestan a la tentación de obedecer a las personas que están en el poder. Entonces, para nosotros decimos, nosotros no podemos entrar en este costal de las radios públicas necesariamente, al menos en el concepto estricto que existe del medio público en nuestro país. Somos medios comunitarios y como medios comunitarios tenemos características y especificidades muy propias. Siempre nos han tildado a los medios comunitarios de las radios comunitarias tienen tres P's, son pequeñas, pobres y pocas. La pobreza sí la tenemos, pequeñas sí, somos pequeñas, pero no somos pocas. Y eso es lo que no ha querido reconocer la autoridad. Que cuando cierra una radio comunitaria, cierra dos radios comunitarias que están sirviendo a su comunidad, a la semana se están abriendo 10 radios comunitarias más. Y eso es algo que nosotros estamos pugnando porque se legisle. Las radios comunitarias, libres, alternativas, como nos querramos llamar, estamos existiendo y estamos existiendo por coyunturas, por realidades, por atender precisamente estas realidades que tienen cada una de las comunidades. Yo quisiera centrarme en esta cuestión de la persecución acerca de los comunicadores comunitarios. Les decía, no estamos contemplados en la ley, ustedes lo saben, las redes comunitarias no están contemplados, no tienen ningún presupuesto, pero por el otro lado hay una estigmatización de las personas que hacen los medios comunitarios. Una estigmatización desde son los piratas, son los ilegales, a los que se tienen que cerrar, hasta el desconocimiento del trabajo que hacen los comunicadores comunitarios. Cuando nosotros hemos tenido que hacer trabajo, nos dicen, no, ustedes no son periodistas, porque son de radios comunitarias, o nos niegan la información las autoridades, desde el ámbito local hasta el ámbito estatal y el mismo federal. No nos tratan igual, no tenemos la misma igualdad que tienen los periodistas o los comunicadores que trabajan en los grandes medios. Y en la radio comunitaria nosotros hemos tratado de romper ese esquema, de decir la radiodifusión y el trabajo de los medios comunitarios en general y de los medios en este país no tendría que centrarse en aquellos que hablan bonito o que tienen cosas inteligentes que decir. La radiodifusión y los medios de comunicación deben de estar abiertos a las personas que tienen cosas que decir. Y nosotros lo vemos en las comunidades. La gente tiene muchas cosas que decir, desde su visión, desde lo que ellos creen, desde el don que está en el visitaxi, los chavos que salen, que están en el mercado, que se están echando novio, la señora que está en el mercado. Esas son las realidades que nos interesan. Y por ese motivo, por no tener este título de comunicadores o de periodistas, no lo somos para la autoridad. Entonces, nosotros hemos estado buscando, hemos estado trabajando para que en la legislación de nuestro país se reconozca el trabajo de las radios comunitarias, se reconozca a los comunicadores comunitarios y se vea como una necesidad fundamental de nuestro país tener esos medios de comunicación. Para nosotros eso es vital. Creemos que un país no se puede asumir como un país democrático en esta aspiración de la democracia cuando tenemos medios de comunicación que están cooptados en algunas cuantas familias. En el momento en el que alguna radio comunitaria tiene su permiso, en ese momento podemos hablar de una aspiración, si ustedes gustan, pequeña, pero de la democracia en nuestro país. Nosotros sabemos también que hay otros medios comunitarios, libres, alternativos, que han decidido no ir por el camino del permiso. Y está bien, nosotros estamos de acuerdo también con eso. Nosotros quisimos intentarlo del otro lado. Estamos pugnando porque se abra también la legislación, porque los compañeros no tengan que estar siendo reprimidos, no tengan que estar siendo perseguidos y no tengan que parar en la cárcel, como el caso de Juan José Paso el Macho, que estuvo en la cárcel por ejercer este derecho a la comunicación. Entonces, en virtud de ello, ese es el trabajo que nosotros estamos realizando dentro de AMARC y dentro de las radios comunitarias, dentro de cada una de las radios comunitarias que existen. Cuando se habla de la radio comunitaria, a veces nada más se habla de la radio comunitaria para plasmarlo en un proyecto de investigación de tesis. Y nosotros decimos, está bien el estudio de la radiodifusión comunitaria, pero también nos gustaría que las personas que hacen esos estudios, que las personas que apelan a la apertura de los medios comunitarios, se acerquen a los medios comunitarios y los aprovechen. Se habla de las minorías, nosotros no estamos de acuerdo de hablar de minorías, quizá lo somos los menos, pero siempre apelamos a que se acerquen, a que conozcan, a que se aporte en los medios de comunicación comunitarios. Decimos, está bueno de la queja, está bueno decir que Televisa, que Televisión Azteca tienen una programación que no cubre nuestras expectativas, pero también decimos qué tanto nosotros estamos contribuyendo como sociedad a que esos medios sigan y qué tanto le estamos apostando a otro tipo de comunicación. No sé cuánto tiempo tenga. Si quieres 5 minutos para redondear. Ok, y bueno, eso, ¿no? O sea, la invitación es también esa, que ustedes se acerquen, que ustedes conozcan el trabajo de la radiodifusión comunitaria. El caso de don Héctor Camero, por ejemplo, en Tierra y Libertad, ha sido un caso emblemático para la radiodifusión comunitaria. Aparece en una coyuntura interesante, no de apenas, sino de hace mucho tiempo, por los trabajos, el derecho laboral. Tienen su propio medio de comunicación, un medio de comunicación que solamente cubría unas cuantas cuadras, y bueno, que es, llega el momento en que va la autoridad, lo cierra, y don Héctor Camero tiene esta orden de aprehensión. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿hasta dónde tenemos que estar estirando el hilo para que nos hagan caso y nos volteen a ver? Nosotros no queremos ser héroes. La radio es como, nosotros decimos en la radio comunitaria, no nacimos para ser populares. No queremos ser populares en la radiodifusión comunitaria, queremos ser necesarios, y en virtud de ese carácter necesario, queremos ser necesarias para las comunidades a las cuales hablamos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Verónica. Vamos a pasar a la participación de Radio Zapote. Si quieres comenzar, Adriana Pineda. Emiliano. ¿Ah, Emiliano? De acuerdo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a leer la postura frente a la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos de Radio Zapote. Y dice así: la cifra de muertos que revela la estrategia del Estado demuestra de manera flagrante lo equivocado de esta forma de conducir este país y las consecuencias que tiene para todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos México. Todas las facetas de la vida se han visto transformadas por un escenario de zozobra, injusticia e impunidad que cobra de manera cotidiana la vida de personas en cualquier parte del país y de cualquier condición social. Somos testigos de esta transformación de la vida ciudadana hacia un contexto de extrema vigilancia, control policial y cancelación de derechos ciudadanos en zonas amplias y diversas del país. Y somos testigos también de la justificación oficial de esta supuesta estrategia y sobre todo de los resultados terribles que han traído esta manera de instrumentar un discurso beligerante. Somos testigos y escuchamos con tristeza y pesar que las personas lloran a sus muertos de guerras inútiles. Vemos familias desesperadas buscando a sus familiares en todos los estados como exiliados dentro de nuestro país. Vemos la impunidad, la negativa de ayuda, el oportunismo político, las trabas interminables de papeleos, las amenazas y el desaliento a continuar por parte de quienes como obligación debieran procurar la justicia. Vemos a niños perdidos en el fuego, jóvenes muertos dentro de una mina y a jóvenes asesinados en las calles. Como Radio Libre, escuchamos lo que la gente de nuestro pueblo está padeciendo, lo que nosotros mismos como parte de este pueblo padecemos. ¿Por qué estamos aquí? Radio Zapote se fundó con la intención de dar voz a las personas que no tienen voz en los medios masivos de comunicación, para los ciudadanos que no solo son espectadores de la comunicación, sino que desean hacerla por ellos mismos, para fortalecer sus culturas, sus ideas, sus costumbres, sus formas de convivencia, el lenguaje y la diversidad de puntos de vista y formas de pensar y sentir. En la Radio Libre encontramos una manera de acercarnos a las personas a través de un medio en que en otros países de América Latina es permitido, pero que en México se encuentra no reconocido plenamente en la ley. Haciendo Radio Libre encontramos que en distintos estados de la República, en culturas diferentes, pero por motivos similares, existían proyectos como el nuestro, de comunicación social, ciudadana, de conciencia y crítica a las condiciones imperantes, de alternativa frente a la cultura transmitida desde los medios masivos con la necesidad de mostrar ideas, palabras y propuestas propias para hacer la cultura o ciencia. Nos dimos cuenta de que nuestro camino tenía muchos motivos para existir y que teníamos muchos motivos para reivindicar nuestra labor. Los principios del trabajo de las estaciones de radio libres y comunitarias llamaron nuestra atención y decidimos que nosotros también los ejerceríamos, los promoveríamos y practicaríamos. Estos principios nosotros los vemos como el trabajo voluntario, el trabajo en conjunto, el trabajo solidario, el trabajo social y de fortaleza de la identidad, trabajo crítico con las condiciones inmediatas y sociales en las que vivimos, el trabajo con propuestas que surgen de entornos participativos. Así pues, estos principios adquieren forma cuando se les agregan las condiciones y métodos de las y los métodos de comunicación radiofónica participativa y se practican las habilidades que se desprenden de ellos. Están basados en derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de organización con fines sociales, del derecho a comunicar e informar y a ser informado correctamente, del derecho de réplica y sobre todo el derecho a ejercer una ciudadanía consciente de que puede incidir en los mensajes que se gestan desde los medios de comunicación hacia la esfera pública. En las condiciones actuales en las que se expresa la Ley de Medios Electrónicos de Comunicación en México, no se contemplan a las radios libres o comunitarias. Se prioriza la existencia de estaciones de radio que necesariamente deben partir de intereses de lucro para su existencia. Los recursos para llevar a cabo una serie de trámites para el montaje de una estación de radio regularmente se encuentran pues fuera de las posibilidades económicas del conjunto de las expresiones de la sociedad civil organizada. Por si esto no fuera poco, los monopolios de la comunicación en México intervienen directamente frente a las autoridades y la clase política para impedir la existencia de la variedad de frecuencias y por consiguiente el enriquecimiento de los temas de interés para el público. Para ellos importa el control de las ventas y la competencia y no es un entorno en donde estén dispuestos a desenvolverse. Estos ahora llamados poderes fácticos violan sistemáticamente las leyes nacionales que regulan los medios de comunicación en México y las reglas del sistema de mercado que dicen promover. Sectores de la sociedad civil llevaron la crítica más allá de la denuncia a los medios de comunicación y comenzaron a promover la idea de que los medios serían mejores y más cercanos a las expectativas del ciudadano común, solo si estaban hechos por los ciudadanos mismos y si contenían en sus transmisiones y en sus formas de organizarse la crítica a las formas y fines de los medios de comunicación comerciales. Esta nueva perspectiva tomó forma a través de la radio libre y comunitaria. Es cierto, pero además se materializó a través de otros medios como el video, la fotografía, el internet o el texto escrito. En la base se encuentra finalmente la idea de hacer los medios por nosotros mismos y tomar los medios de comunicación como propios para difundir una serie de mensajes diferentes a los valores que se funden en los medios comerciales. La radio comunitaria y libre llegó especialmente a sensibilizar a las personas acerca del potencial de este medio para difundir mensajes y contenidos diferentes. Las leyes de nuestro país protegen la libertad de prensa y de expresión como una parte sustancial de los derechos de los ciudadanos. Desde los primeros años de existencia de las radios libres y comunitarias en México y desde que se hizo pública la necesidad del reconocimiento de la comunicación comunitaria en México, los concesionarios de las grandes empresas han respondido con un discurso de criminalización por el desarrollo de esta actividad y han presionado de manera constante a sectores importantes del poder para que las condiciones se mantengan y no se contemple el ejercicio de la comunicación comunitaria a través de canales de interés verdaderamente público y en donde se multiplican todos aquellos aspectos que le son útiles a los radioescuchas del medio, cuya identidad se ve reflejada en las emisiones que les incluyen como ciudadanos capaces de ejercer la libertad de expresión con sus palabras, su acento, su lengua y su cultura. Con y sin permiso. La radio comunitaria y libre replantea el tema del ejercicio de la libertad hacia la esfera pública. Este planteamiento tiene diversos matices que coinciden en cuestionar el papel que han perdido o desvirtuado los medios de comunicación comerciales. También pone en tela de juicio la situación en la que se encuentran los ciudadanos al no poder realizar ejercicios de este tipo, como en otros países de Latinoamérica o de las economías desarrolladas. México es un país que firma de buena voluntad tratados internacionales, pero que no los cumple, como en el caso de los Objetivos del Desarrollo del Milenio en torno al tema de la comunicación, los tratados internacionales de la OIT, los objetivos en torno a la educación y participación de los ciudadanos en la comunicación de la UNESCO, y un largo torno a la educación y participación de los ciudadanos en la comunicación de la UNESCO y un largo etcétera. Mientras que otros países de nuestro hemisferio, como Brasil, Argentina e incluso Estados Unidos, existen legalmente las emisiones de radios libres y comunitarias de baja potencia, y estos medios, como una expresión social, fortalecen diversos aspectos de la cultura. Nuestro país opta por la vía de la criminalización y la persecución a quienes ejerzan el derecho a hablar y difundir su lenguaje, música y cultura a través de las señales radiofónicas. A pesar de las condiciones prohibitivas y de persecución que se han planteado contra todos aquellos ciudadanos que pudieran dedicarse a este tipo de comunicación, cientos de estaciones de radios y proyectos radiofónicos diversos surgieron a lo largo y ancho de las comunidades, regiones, pueblos y ciudades de México, transformando el entorno mediático en el que se vivía anteriormente y empujando a sus nuevas perspectivas a la transformación de la comunicación social en México. El cuestionamiento acerca de las condiciones legales de las radios comunitarias llegó hasta los congresos del país, urgiendo una transformación en la materia. La reacción de los monopolios de la comunicación en México, poderes fácticos, como la sociedad sabe que son ahora, reaccionaron de manera beligerante frente a la posibilidad de transformación y se han mantenido en esa postura frente al tema del reconocimiento de la radio comunitaria en México y pelean por ejercer una hegemonía sin cuestionamientos sobre el espectro radioeléctrico del país, un bien que es propiedad de la nación, de los ciudadanos. Además de las cuestiones legales en el entorno al uso de las ondas hertzianas por la sociedad civil, se encuentran las transformaciones locales en donde la radio comunitaria dinamiza las relaciones sociales y culturales de una comunidad o un pueblo, vida y lengua locales que conciernen a toda la comunidad. La radio comunitaria regularmente cuestiona las condiciones de impunidad, abuso de poder, despojo o represión que sufren los ciudadanos, por lo que es de esperarse una reacción de caciques locales o cotos de poder político o económico que practican negocios como la tala de montes, la explotación sin freno de las áreas naturales, el abuso de autoridades frente a ciudadanos o pueblos indígenas, lucran con las condiciones de pobreza y marginación y mantienen al control político y económico de una región con amenazas y violencia a la población y la persecución de personas o grupos disidentes de estas formas de hacer política. Las radios libres y comunitarias también han tenido que enfrentar situaciones que surgen de su labor comunicacional en relación con estos poderes locales, y sus comunicadores han sufrido persecución, amenaza, golpes, tortura e incluso asesinatos de quienes se encuentran en estos proyectos comunicando las irregularidades o abusos del poder que se presentan. Estas prácticas se han mantenido constantes en cada lugar en donde una radio comunitaria y libre existe, porque en su ejercicio reivindica la necesidad de democracia, libertad y respeto a los derechos humanos. Y estas reivindicaciones parten de situaciones reales que deben darse a conocer a través de su medio de difusión local o regional. Las radios libres y comunitarias que hacen los pueblos, los ciudadanos, la sociedad civil organizada, seguirán existiendo con o sin permiso del poder político o la situación legal en México. Estos espacios proporcionan una alternativa a la cultura dominante, nos reflejan un poco de todo lo que hace falta a la sociedad, la justicia, libertad de expresión, la necesidad de difundir la propia música, la propia lengua, la necesidad de acabar con la impunidad. Estas son algunas de las bases que mantienen la existencia de estos espacios. Existen porque existe la necesidad de las personas de cambiar las condiciones actuales de opresión y acotación de las libertades ciudadanas. Sí son una forma de rebeldía y de resistencia, pero también son más, son además la expresión de todo lo que la sociedad civil quiere cambiar para mejorar un entorno político de la comunicación sumamente desigual, regulado por las reglas del dinero, en donde no existen alternativas que se le emite a un ciudadano o un mero consumidor de los productos mediáticos, un mero papel pasivo de asimilación del poder que representa el discurso y el sentido del lenguaje emitido desde la cultura dominante. La historia del despertar ciudadano a través de la toma, la reivindicación y el uso de los medios para fortalecer las transformaciones democráticas de los pueblos y para ejercer el poder popular va a continuar en este país y en realidad en todas partes, en donde sea necesario hacer frente a la opresión, a la falta de libertad o de espacios para expresarse. Los casos concretos que denunciamos son: hoy, después de siglos bajo un Estado autoritario, la privación del aire significa la anulación del derecho a la libertad y que compete a este tribunal. Durante los años 2008 y 2009, la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio del municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, fue acallada de manera brutal, primero con el asesinato de sus locutoras Triqui, Felicitas Martínez y Teresa Bautista. Luego, un grupo paramilitar armado de filiación priista, Ubisort, tomó el Palacio Municipal. Simultáneamente, destruyó las sencillas instalaciones de la emisora, las cuales habían sido conseguidas con mucho esfuerzo. Como segundo caso, la radio Ñomdá de Xochislahuaca, Guerrero, nacida de la importante experiencia de la policía comunitaria en esta zona, sufrió un intento de desmantelamiento de sus instalaciones. El 10 de junio de 2008, la Agencia Federal de Investigación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Policía Ministerial ingresaron de forma violenta al lugar donde funciona la radio, pretendiendo llevarse los equipos y clausurar las oficinas, aduciendo que la radio no contaba con un permiso legal. La defensa que la comunidad hizo de su radioemisora fue contundente. Decenas de personas llegaron hasta el lugar y afirmaron algo totalmente cierto. La radio es legítima aunque no tenga un permiso legal, porque transmite la voz del pueblo Zulja. Como tercer caso, el videoasta de Centro de Medios Independientes de Nueva York, Brad Will, ciudadano estadounidense que se encontraba grabando un video, en video los acontecimientos de que sucedían en el año 2006, cuando amplios sectores de la población del estado pedían la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, el día 29 de octubre de 2006, fue asesinado en una jornada en la que registra con su cámara a una serie de personas armadas disparando en plena calle a la población. Estas mismas imágenes fueron difundidas por reporteros gráficos de diversos medios y se conocieron a nivel internacional. A pesar de tener grabada la actividad y la agresión que se registra en su video, a pesar de que fue un caso que fue repudiado internacionalmente por organizaciones de periodistas, comunicadores y derechos humanos, la impunidad se mantuvo. Las personas que agredieron a Brad no fueron llevados a juicio, no se imputó responsabilidad a funcionario público alguno, ni al exgobernador Ulises Ruiz, y a pesar de las diversas actividades que la familia de Brad Will ha realizado en México y Estados Unidos para obtener justicia, esta no ha llegado. Por lo contrario, el gobierno estatal oaxaqueño intenta culpar a un activista social del asesinato y nunca actuó contra los culpables, a pesar de tener los nombres y las fotografías que demostraban que ese día habían encontrado disparando. Nuestro manifiesto, nosotros, como medio radiofónico público, libre y que se basa en la participación de la ciudadanía en las emisiones que realiza, manifestamos que el Estado mexicano, sus autoridades responsables, deben ser cuestionados y juzgados por las siguientes razones. 1. Por mantener una ley de medios obsoleta que no completa la existencia de la comunicación ciudadana con fines que no solo remiten a la compra y venta de productos mediáticos. 2. Por actuar frente a los monopolios mediáticos expresamente prohibidos en la Constitución del país y promover la atención a sus necesidades frente a las necesidades de la comunicación pública que los ciudadanos están buscando. 3. por promover el ejercicio de la criminalización de la radio libre y comunitaria por encima de la necesidad de transformar las necesidades del espectro radioeléctrico de manera pública, participativa y legal frente a los legisladores del país. 4. Por la acción, omisión y por mantener condiciones de impunidad de los asesinatos de activistas y comunicadores libres comunitarios y periodistas profesionales que han sido ampliamente denunciados de manera internacional y en donde se le ha exigido al Estado mexicano proteger la labor periodística y la libertad de expresión. 5. Por acción u omisión para impedir el desarrollo de la comunicación comunitaria como un derecho humano y al que los ciudadanos deben tener acceso, contando con los medios, recursos y protección social suficiente para desarrollar una labor de comunicación que implica trabajo voluntario y trabajo en grupos de personas que realizan actividades con fines de fortalecimiento de su cultura, lengua y formas de expresión. 6. Por privilegiar los negocios o el flujo de dinero que se da entre las diversas controversias que existen entre los monopolios de la comunicación, otorgándoles un poder prioritario de compraventa, licitación y concesión de señales del espectro radioeléctrico, propiedad de la nación, impidiendo el acceso a nuevos actores, nuevas señales y transmisiones de mensajes y diálogo mediático entre la sociedad, entregando sus funciones de interés público a los intereses particulares de explotación y control de los poderes fácticos. Esto lo firma el Comité Editorial de Radio Zapote, Escuela Nacional de Antropología e Historia, marzo 2012. Gracias. Bueno, muchas gracias a los compañeros de Radio Zapote. Pues ya vamos teniendo, digamos, nos vamos aproximando, incluso también con lo que decía Verónica Galicia, de esta panorámica de las radios comunitarias, las radios libres, nos vamos aproximando, digamos, a lo que pudiera ser la presentación de un caso ante el tribunal. Entonces, en ese sentido, va a participar ahora Gisela Martínez, a nombre de AMARC, en esa perspectiva de tener más clara la problemática en el campo de las radios comunitarias, los medios libres, para saber, digamos, cómo recoger este tipo de inquietudes, de agravios, de problemas, de falta de legislación e incluso aplicación tendenciosa de la legislación para excluir derechos, que es lo que nos interesaría denunciar ante el tribunal. Entonces, bueno, pues tiene la palabra Gisela Martínez de AMARC. Hola, buenas tardes. Nuestra perspectiva desde el derecho a la libre expresión lo ubicamos en dos cuestiones. La primera es el derecho individual. Nosotros como comunicadores, nosotros como personas, tenemos el libre derecho de hablar, expresar nuestras opiniones, pero también nosotros como sociedad tenemos otro derecho, que es el derecho a recibir la información que nosotros necesitamos, la información que nos hace falta. Decía la relatora especial que si no hay una adecuada y vigoroso debate democrático, si no hay una libertad de expresión diversa, se hace imposible la defensa de otros derechos, ¿no? Si no conocemos qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, lo que está pasando en nuestras realidades, cómo vamos a tomar cartas en el asunto, cómo vamos a defender esos derechos. Diversas recomendaciones a nivel internacional de parte de las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le han urgido al Estado mexicano a regular a las radios comunitarias, en el sentido de que las radios comunitarias, por este acercamiento que ya han descrito los compañeros y las compañeras, permiten este debate vigoroso, rompen con el cerco informativo, que a veces ni siquiera es un cerco informativo que se haga per se, ¿no? Sino simplemente un gran medio de comunicación con una visión nacional, pues se va a ocupar poco de las realidades que están en las comunidades, ¿no? Y además de estas realidades tan diversas de las que hablamos, no es la misma realidad de Tlahuitoltepec que la que tienen los compañeros de la ENA, no es la misma la realidad de Amecameca que la que está en Monterrey. Entonces, en ese sentido, las radios comunitarias se hacen presentes. Y además, las radios comunitarias no solamente es el espacio de libre expresión, sino también se constituyen como espacios para la creación de la cultura de paz. Sus instalaciones, de repente, lo que hacen es fomentar, digamos, la coerción social que debe de haber en cada comunidad. Como lo comentaba, las recomendaciones hablan de que el bien de la nación, que es el espectro radioeléctrico, tiene que ser bien administrado por el Estado mexicano, se tiene que basar en criterios de no discriminación, en criterios de inclusión. En México la omisión legislativa ha sido muy grave. Si nos recordamos, el artículo 2 constitucional señala que las comunidades indígenas tienen el derecho a tener sus propios medios de comunicación. Digamos, ya está en la Constitución, no es algo que sea ni siquiera recomendación, ¿no? Sino ya es una obligación hacia el Estado mexicano, hacia los legisladores, y sin embargo la omisión es continua. En el caso de las radios comunitarias, también nosotros decimos no solamente son comunidades geográficas, como pudiera ser más ubicado una comunidad indígena, ¿no? Sino que son comunidades de intereses, comunidades ambientalistas, por ejemplo, tocan una temática en especial las radios, comunidades de mujeres también se enfocan hacia otros temas que difícilmente tocan los más medios. También buscamos la ruptura del cerco informativo. Hicieron en revista Etcétera, si no mal recuerdo, Mejía Valquerias publicó un artículo en donde señalaba que haciendo el análisis de los medios que están ubicados en las diferentes regiones, a mayor concentración de los medios de comunicación, la opinión pública se hacía uniforme, ¿no? Digámoslo así, se cuadraba con la información que tenían. Pues es que tienes esa información, no tienes herramientas para tú poder allegarte de otros recursos. Y es en ese sentido que estamos presentando un caso, sobre todo ante el tribunal, el caso de Radio Tierra y Libertad. Está ubicado esta radio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Una radio que en 2008 más de 100 efectivos de la entonces PFP llegaron con armas largas a patear las instalaciones de las radios, secuestraron todos los equipos, lo decimos secuestramos porque nunca presentaron ninguna orden de cateo como la ley obliga, ninguna orden judicial de ningún tipo, e intentaron en ese momento llevarse detenido tanto al director de la radio como al locutor. La comunidad lo impidió y, digamos, como en un afán de negociación, dijimos, bueno, llévense los equipos, tanto el director como el locutor al día siguiente se presentarán en las instalaciones del MP, ¿no? Y fue así, fueron llamados en calidad de testigos a declarar y posteriormente siguió el proceso penal su curso. Y nos topamos con la sorpresa de que ya el director de la radio ya no estaba en calidad de testigo, ya estaba en calidad de indiciado por un delito, ¿no? A través del artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales por el uso indebido del espectro. Entonces dijimos, bueno, esto es una barbaridad. Seguimos el proceso siguió su curso, sin embargo el primer juzgado de distrito consideró que los argumentos que nosotros vertimos en base a la libre expresión, en base a las recomendaciones internacionales, en base al deber de los estados de legislar y adecuar el marco internacional el derecho interno al marco internacional, bueno, no fueron oídos, se le sentenció a 2 años de prisión y una multa aproximada de $200, si no mal recuerdo. Impugnamos, se fue el juicio a segunda instancia y en segunda instancia estamos pidiendo la atracción de la Suprema Corte de Justicia para que, en base al principio de interés y trascendencia, la Suprema Corte se decida sobre la pertinencia o no de esta sentencia contra el comunicador Héctor Camero de Radio Tierra y Libertad. Bueno, pues estamos ahora en espera de eso y en caso de perder, bueno, tendremos que acudir ante la justicia internacional, ¿no? Y también el Tribunal Permanente de los Pueblos en ese sentido se hace vigente y visible. Como dijo, no es un tribunal judicial, la sentencia que pudiéramos obtener no es de obligatoriedad jurídica para el Estado mexicano, pero sí es de una obligatoriedad moral, ¿no? Es quienes están sentados en el tribunal son eminencias, intelectuales, personas de alta calidad moral que van a decidir sobre los derechos que tenemos los pueblos más allá de lo que dictan las leyes, ¿no? Porque una cosa es la verdad jurídica, pero otra cosa es la verdad social. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Gisela Martínez y pues en la medida en que fueron muy precisos, muy concretos en las intervenciones, pues tenemos tiempo, por lo menos media hora, gracias a todos por su precisión, para si hay preguntas o debate que pudiéramos intercambiar más con las compañeras, el compañero que participaron en esta mesa. Sí. Para generar una nueva legislación en medios de comunicación, habían dado un plazo algo así de un año y esto no se generó. Como bien lo menciona Gisela, el artículo segundo está desde los 90 mencionando que las comunidades indígenas pueden acceder a, o deben acceder más bien, a frecuencias en radio. El artículo sexto es muy claro, el Estado debe garantizar el derecho a la información, y dentro de este derecho, al haber firmado el Pacto de Costa Rica, etcétera, etcétera, estamos asumiendo que el derecho a la información no solamente implica recibir y buscar información, sino también la posibilidad de la persona de transmitirla. Ahí tenemos aspectos completamente muy, muy claros que están siendo violados y que deben ser revisados. Otros aspectos jurídicos que pues se pueden agregar, en efecto, es el asunto de la duplicidad de funciones entre COFETEL y SST, que también ha quedado en el limbo jurídico por estos… ya la Suprema Corte dijo que las actividades de COFETEL, esto es un caso de empresas, pero las actividades de COFETEL no tiene que asumirlas SST, todos los acuerdos que se hagan desde COFETEL van desde ahí. Sin embargo, ni la ley de 2006 ni el reglamento marca periodos en los cuales se puedan abrir licitaciones para permisos, ni mucho menos para concesiones. Entonces, eso también implica una omisión legislativa importante. Y bueno, pues es parte de lo que también sería importante agregar. Sí, gracias. ¿Quieren comentar o contestar algo? Bueno, yo nada más dos cuestiones. La primera es, el año pasado, en cuestiones de televisión y radiodifusión abierta, la Suprema Corte de Justicia ya había decidido que la autoridad principal era la COFETEL. Ahora lo que está decidiendo es sobre el tema de interconexión y telecomunicaciones. Y el segundo punto es que efectivamente es una omisión legislativa, ¿no? Si recurrimos al derecho comparado, como en el caso de Francia o de Argentina, vemos que hay una reserva del espectro radioeléctrico para los medios sociales, el tercer sector, ¿no? Que somos las comunitarias, las libres, ciudadanas populares. Y en cambio aquí, o sea, ni siquiera tienen que ir a concurso, sino son otras reglas, pero ya hay reserva del espectro. En México, bueno, es el sueño utópico. Sí, allá atrás y después. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Méndez, yo represento a la radio Relax 104.5 de FM, el grupo Radio Aro. Hay una pregunta que yo quisiera hacerle al tribunal en específico. ¿Sería lo mismo que está pasando en la actualidad con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con Amnistía Internacional, que una recomendación tarda hasta 6 años para que lleguen y lleguen con una disculpa, como sucedió ayer con una persona indígena que llegó la procuradora Marisela, el secretario de Gobernación actual, y le dijo, pues una disculpa pública porque fue violada por el ejército. Uh-huh. O sea, esa es una pregunta, que ¿qué acción va a tomar el tribunal que estamos mencionando ahorita? Uh-huh. Sí, bueno, la respuesta es muy sincera, ninguna, porque es un tribunal que no es vinculatorio, y entonces cuando se dice no es vinculatorio, eso quiere decir que su resolución no tiene obligatoriedad para el gobierno mexicano, ¿no? Supuestamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí es vinculatoria. Sus recomendaciones sí tienen un grado de obligatoriedad, y tiene usted razón cuando dice que aun cuando tienen ese grado de obligatoriedad y sí son vinculatorias, pues tardan hasta 6 años y todo termina en una trivial disculpa tardía e insuficiente, es verdad. Bueno, dicho esto, de todos modos nos tenemos que plantear qué nos queda como sociedad civil. ¿Cuáles son los espacios, los caminos que tenemos que recorrer para poder llegar a darle visibilidad a los problemas que estamos detectando? Pensamos, por eso tomamos esta iniciativa y toda esta serie de trabajos en torno al Tribunal Permanente de los Pueblos, pues que el gobierno de México es uno de los gobiernos que más dinero gastan en el planeta en promover su imagen. Y que hay una serie, ya se va descongelando, se va abriendo, pero hay una imagen de las instituciones mexicanas, pues francamente muy de luna de miel, que no corresponde a la realidad. Y muchas veces, en muchas experiencias, en movimientos sociales, en agendas legislativas, una vez que en campos internacionales se abre un campo, se abre un tema, se crea conciencia de que México tiene un rezago en términos legislativos, que tiene una violación sistemática y grave de cierto tipo de derechos, bueno, pues eso va contribuyendo a modificar una situación interna. Esa sería la apuesta y la expectativa de por qué llamar a un tribunal de conciencia no vinculatorio. Pero cuando usted dice, bueno, da una resolución y ¿qué pasa? La respuesta muy honesta, pues es nada, porque no tiene este carácter vinculatorio, sino que es más bien en términos de visibilidad, de conciencia, de posibilidades de movilización de la sociedad civil. Y pues también que en la medida en que hay una mirada externa al gobierno mexicano, como ahora empieza a aparecer, por ejemplo, en grupos especializados de Naciones Unidas, pues esto sí esperamos que vaya ayudando a modificar las cosas en México. Bueno, seguía alguien más. Sí, atrás de… pero no, antes, es que creo que se paró, sí, ¿verdad? Sí, él. Ajá. Bueno, mi nombre es Agustín Méndez Landeta. Discúlpeme, es que ando un poquito afónico. Yo pertenezco a la radio comunitaria Nandía, de allá de Mazatlán, Villa de Flores. También pertenece a la Asociación Mundial de Redes Comunitarias, AMARC. Y bueno, hace rato me quedé en la cuestión que platicaba la compañera Verónica, de la diferencia que existe. Somos radios comunitarias, pero tenemos diferentes contextos. La radio La Voladora, pues es una zona más, digamos, rural, urbana, ¿no? La radio comunitaria Nandía, pues, es una radio comunitaria indígena, en manera mayoritaria. Y solo quisiera comentar dos cuestiones. La primera es la cuestión que platicaba hace rato del financiamiento que cuentan las redes comunitarias. Nosotros pues sí batallamos un poco con la cuestión del financiamiento, las personas que nos venimos a vivir aquí del pueblo, de la comunidad, que vivimos aquí en la ciudad, en el Valle de México, transmitimos cada domingo desde aquí, mandamos al internet y pues allá nos conectan, ¿no? En la antena nos escuchan en el pueblo en vivo, desde aquí, desde el distrito hemos tenido muchos problemas en cuanto a comprar equipo, comprar micrófonos, allá en la comunidad pues también tienen problemas con el equipo, con el internet. Y hace unos meses pasó la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que también la voladora fue la primera que obtuvo el fallo a favor. A mí sí me gustaría que platicara un poquito más acerca de la cuestión del fallo que tuvo la Suprema Corte de Justicia, sobre todo porque ustedes fueron los primeros que presentaron el amparo contra la Secretaría de Salud. Y la segunda, también un comentario que pasó el día 2 de febrero, que diga el día 12, que fue el día Internacional de la lengua materna. Nosotros como comunidad originaria, pues sí estamos en el rescate de la lengua, en el rescate de que pues el radio es palabra, el radio como derecho humano que tenemos nosotros de transmitir en nuestro idioma, nuestros conocimientos, nuestros valores, nuestras creencias, nuestra forma de vida, de seguir reproduciéndola. Ese día se hizo el anuncio de que el año 2012 va a ser el Año Internacional de la Comunicación Indígena, porque para finales, para el mes de octubre, se va a llevar en Quintana Roo la Reunión Nacional de Comunicadores Indígenas rumbo a la Cumbre Continental de Comunicadores Indígenas, que va a ser en el año 2013 en Tlahuitoltepec, Oaxaca. Entonces, este año pues se van a hacer también mucho trabajo en relación a ello, y la información pues también la pueden encontrar en la página en el internet. Viene la página que se llama Comunicación Indígena, ahí vienen todos los detalles también, porque estamos en este mismo contexto, ¿no? en lo mismo que está proponiendo el foro de pueblos, ¿no? Entonces, esos serían mis dos comentarios, el comentario de la cuestión del Año Internacional de la Comunicación Indígena, y también que la compañera Verónica nos platicara un poquito acerca del fallo de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Gracias, Agustín. Sí, justo cuando hablaba acerca del trabajo de las radios comunitarias, una de las cosas que mencionaba era que el tema de la criminalización y la persecución en los últimos tiempos había sido más cruenta y más persistente por parte de la autoridad. Pero también es cierto que los medios que hemos asumido el camino del permiso, de la legalidad, por llamarlo de alguna manera, también nos hemos topado con la pared. Yo les comentaba hace un momento que nosotros, al momento de tener permiso, tenemos todas las obligaciones, pero no tenemos ni un solo derecho. Y las obligaciones incluyen también tener que pasar los spots de la autoridad electoral, de los partidos políticos, los tiempos oficiales, y ceñirnos a ese tipo de situaciones sin ninguna cuestión monetaria de por medio. Nosotros, en la Voladora Radio, en Amecameca, el año pasado, decidimos que queríamos solicitar publicidad oficial a la Secretaría de Salud, y no porque quisiéramos el dinero de la Secretaría de Salud ni del gobierno, sino porque el tema de la asignación de la publicidad oficial en nuestro país también es toda una situación, es todo un tema, es totalmente discrecional. Nadie sabe bien a bien cómo es que se asigna esa publicidad oficial a los medios de comunicación. Entonces, nosotros en la Voladora Radio lo que decidimos fue presentar esta solicitud ante la Secretaría de Salud del Estado de México para que se nos asignara publicidad oficial. La respuesta que obtuvimos por parte de la Secretaría de Salud, la primera respuesta es que no podíamos obtener esa publicidad oficial, porque primero éramos un proyecto y segundo porque no cubríamos las expectativas de audiencia que ellos requerían. Entonces, nosotros ante esa situación interpusimos un amparo solicitando que se revisara esos argumentos que nos había dado la Secretaría de Salud. Hay un juez, revisa lo que nos había notificado, los argumentos que nos había dado la Secretaría de Salud, y decía que él no veía ninguna irregularidad. Nosotros argumentábamos que había una cuestión, primero, de una violación clara a la libertad de expresión, que no éramos un proyecto, pero aparte que había una discriminación a las comunidades, a la comunidad a la cual estaba sirviendo la Voladora Radio, a la cual está sirviendo la Voladora Radio, porque se están rigiendo bajo el esquema de las audiencias o del famoso rating, ¿no? Entonces, lo que nos respondía el juez en ese entonces, que a nosotros nos daba mucha risa, pero aparte, más de darnos risa, nos preocupaba, él nos decía, bueno, no hay ninguna violación al derecho de la libertad de expresión ni a las comunidades para manejar sus propios medios de comunicación, porque ustedes pueden solicitar en cualquier momento información a las dependencias y las dependencias están obligadas a responderles. Y nosotros decíamos, ¿de qué está hablando el juez? Nos queda claro que no está entendiendo absolutamente nada del planteamiento, desconoce de lo que se está hablando. Él estaba, nos estaba planteando que pues, nosotros podemos recurrir a solicitar la información gubernamental, que de por sí es un derecho, y la estaba confundiendo precisamente con esta cuestión de la libertad de expresión y de las comunidades como un derecho que tienen para administrar sus propios medios de comunicación. Ante la negativa y ante esta también resolución que tuvo el juez, nosotros interpusimos un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el año pasado la primera sala atrajo el caso de la voladora radio y efectivamente el caso también de Radio Nandía, en Mazatlán, Villa de las Flores, en Oaxaca, y el primer caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el de la voladora radio. El fallo fue afirmativo. ¿Qué significaba eso o qué significa eso? Significa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice a la Secretaría de Salud que los argumentos por los cuales nos está negando la publicidad oficial no son válidos, que tiene que replantear o buscar argumentos casi más inteligentes para decirnos que no. Eso es a lo único que llama la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque en algún momento se hablaba de que a partir de este fallo, la Suprema Corte lo que estaba haciendo era obligar a la Secretaría de Salud a contratar publicidad oficial con nosotros. Y no es de esa manera. Lo único que hace es decirle que replantee esos argumentos para decirnos que no nos va a asignar la publicidad oficial. Entonces sale este fallo favorable, que para nosotros fue un triunfo también que una instancia de gobierno en este país hablara y fallara a favor de un medio comunitario, que no solamente por ser la voladora, sino por los medios comunitarios que existen en el país, era fundamental, era impresionante que se diera de esa manera. Aparte por toda la presión que hay desde los concesionarios, desde la Cámara de la Industria, la Radio y la Televisión, de no reconocer a los medios comunitarios, ¿no? Entonces, para nosotros era importantísimo. Sale este fallo favorable y la Secretaría de Salud nos vuelve a decir que no. Entonces, estamos en esta situación ahora, en esta segunda negativa que da la Secretaría de Salud, diciendo que ahora nos dice que no nos va a dar la publicidad porque somos organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, no necesitamos tener dinero para lucrar. Entonces, esa es la resolución que hasta ahorita ha dado la Secretaría de Salud en torno a este fallo favorable que emitió la Suprema Corte de Justicia y que, bueno, en el caso de Radio Nandía estamos igual. No estamos ahorita trabajando con los abogados que han estado acompañando este caso, Luis Miguel Cano, que ha estado acompañando y ha estado llevando el caso de la publicidad oficial y que, bueno, estamos ahorita en el amparo por esta segunda negativa que dio la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, ese es otro también de los temas dentro del gran paradigma de los medios de comunicación en nuestro país que tiene que ver con la asignación de la publicidad oficial. Nadie sabe cómo se reparten los dineros, ¿no? Nadie sabe cómo se reparten las tajadas del pastel y, bueno, obviamente sabemos que también la publicidad oficial es un factor detonante dentro de la discusión de los concesionarios, ¿no? Sí, gracias, Verónica. Creo que Alexis había pedido la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo nada más tengo así como que algunas dudas, ¿no? Normalmente cuando se habla de… han hablado, todos han así como que puesto énfasis en lo que los derechos humanos, ¿no? Con que uno cuenta, ¿no? Hasta donde he leído lo que sé del Tribunal Permanente de los Pueblos, principalmente los derechos humanos un poco los descarta por ser basados en principios de propiedad privada, ¿no? Y se va más bien a los derechos de los pueblos, ¿no? Bueno, es lo que yo he visto, ¿no? Entonces, a mí sí me llama la atención porque no se enfocan en nada después de los… de Argel, no se habla mucho, y creo que los derechos de los pueblos sí pueden dar mucho más para sobre lo que es el TPP, ¿no? Bueno, y el otro sobre lo que se hablan precisamente es sobre la legislación en México, ¿no? Cómo se maneja, y ahí el artículo segundo constitucional en el cual muchos se basan, pues es uno de los artículos donde pueblos indígenas principalmente pues van a atacar, ¿no?, en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Esto debido a que pues fue una de las cosas que puso el EZLN, si recuerdan, más bien para poder ir a la negociación con Fox, cuando dijo que en 15 minutos resolvió el problema. Entonces es uno de los puntos que se va a atacar por ahí, ¿no? Entonces, y otra cosa que no voy a hablar, pero un poco con la lógica de la demanda hacia el Estado de mexicano, pues sí hay parte de lo que también el juego del Estado ha hecho es retomar estas radios comunitarias para empezar a utilizar a imagen un poco de lo que serían los partidos, ¿no? Los partidos han empezado y los partidos forman parte de este Estado, ¿no? Entonces ahí es, ¿qué sucede con estos? Algunos, principalmente con AMAR, que sí, pues algunos de ellos participan ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto cuando en una demanda contra un Estado en la que son partícipes también, pues partidos políticos también entran, ¿no? Entonces, nada más serían así como que… Bueno, hay una precisión ya, lo específico de AMAR, pues las compañeras contestan, ¿no? No, pero de ninguna manera se descartan los derechos humanos, absolutamente no. El Tribunal Permanente de los Pueblos plantea que los derechos humanos son complementarios de los derechos de los pueblos, que tienen que ir juntos y que de ninguna manera se excluyen y se minimizan y se cuestionan los derechos humanos. Lo que están planteando es que hay derechos colectivos que tienen que ser compatibles, tienen que embonar con los derechos humanos, pero no en términos de exclusión definitivo. O sea, está en sus documentos, en sus principios, en sus estatutos. Ahora, en cuanto a la ley, hay varios aspectos. Al principio, pues era un poquito lo que comentábamos, que un primer paso es marcar cuando una ley podría o debiera, a juicio del agraviado, haber sido aplicada y no se aplicó. Ahí yo no estoy diciendo si la ley me gusta, no me gusta, es suficiente, es insuficiente, no. Para poder probar la impunidad, decimos, hay una ley y esa ley no se aplicó. Primer problema. Segundo problema, la ley que hay, además de que no se aplicó, si es el caso, es una ley insuficiente, ¿no? O hay un vacío jurídico en el cual un derecho, ni siquiera se puede ejercer el derecho porque no hay el marco jurídico suficiente. Entonces, digamos que habría como los distintos pasos para poder alegar un caso de impunidad. No es únicamente la ley es mala, sino la ley insuficiente que hay, ni siquiera esa se aplicó, ¿no? Y eso es lo que está probando la impunidad. Entonces, bueno, en ese sentido, como es un tribunal, le importa conocer de la legislación que hay en México, si se aplica o no se aplica, si hay acciones o omisiones, ¿no? Y también si las leyes son insuficientes o si hay vacíos jurídicos. Pero tendríamos que ir como dando todos los pasos, no es excluyente. Creo que esa es la lógica, el principio del tribunal. Bueno, y perdón, y sobre la última parte, pues sí sería específica para Marc, ¿no? No sé qué podrían comentar ustedes. Yo a ver si entendí como la pregunta. Tiene que ver por qué pasamos los anuncios de los partidos políticos o… Mira, en AMARC lo que partimos de la defensoría de las radios comunitarias como radios o como medios que crea la comunidad. En ese sentido, nosotros como AMARC, estoy hablando como AMARC, respetamos la autonomía de las radios. Si bien es cierto que hay radios comunitarias que se asumen como tal y que no son tal, que están utilizadas también por partidos políticos, como bien señalas, como meras plataformas. También es cierto que existen radios comunitarias en las que el trabajo es muy otro, es totalmente diferente. Ahí sí, yo te puedo ser honesta, no podemos llevar un control de qué es lo que hace una radio comunitaria necesariamente, porque eso depende de la organización colectiva de cada una de las radios comunitarias. Entonces, en virtud de ello, nosotros hablamos de la libertad de expresión, hablamos de la libertad que tienen las comunidades y que tienen las personas de operar sus propios medios de comunicación, y en virtud de ello nosotros respetamos esta parte, ¿no? No voy a negar que no haya ese tipo de radios. Yo, al menos en AMARC, sé que hay radios, como la misma Voladora, que son radios que están conformadas por personas de diferente ideología, y eso está bien. En las radios comunitarias tenemos priistas, tenemos panistas, perredistas, zapatistas, tenemos gente que le vale madres la política y decimos está bien, porque eso le da un mosaico y le da una apertura al medio de comunicación. Si no hubiera eso, seríamos pues redes fanáticas o grupos fanáticos de algo, ¿no? Entonces, partiendo de esta cuestión, ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, nosotros como medios permisionados tenemos que pasar los spots de la autoridad electoral. Entonces, también se vendría a contraponer con esto que decimos, estamos defendiendo que la libertad de expresión, que los medios comunitarios deben de existir, pero por el otro lado estamos pasando la propaganda electoral de los partidos políticos. Eso también es cierto. Pero también en los medios comunitarios lo que estamos haciendo es ser objetores de conciencia, aunque sea de manera parcial. Decimos, no estamos de acuerdo con eso, pero lo tenemos que pasar, pero te decimos por qué no estamos de acuerdo. Yo les quiero contar la anécdota muy rápida del año pasado con Carmen Aristegui, no sé si algunos se enteraron, que estuvo ahí un representante de la CIRT y en la entrevista al finalizar empezó a atacar a las radios comunitarias y tomó el ejemplo de la Voladora Radio, diciendo cómo es posible que a las radios comunitarias se les dé permiso. Era cuando el IFE se iba a reglamentar esta cuestión en el IFE, ¿no? Entonces decía, ¿cómo es posible que a los medios comunitarios, como la Voladora Radio, se les dé permiso cuando no creen en las instituciones, como los partidos políticos, y pasaron un cintillo que nosotros pasamos en la Voladora Radio, donde nosotros no le decimos a la gente por quién tiene que votar, pero tampoco le decimos a la gente que no tiene que votar. Le decimos a la gente que los mensajes que pasamos son parte de la obligación que nosotros asumimos como medio permisionado, pero también le pedimos a la gente que esos mensajes los escuche con oídos críticos, que se pregunte quién nos está hablando y por qué nos está hablando. Y para nosotros eso es más importante que decir los partidos políticos aquí no tienen cabida. Nosotros siempre nos hemos peleado en la Voladora Radio por decir es que tenemos que educar, tenemos que concientizar. No es cierto. El papel de los medios de comunicación no es concientizar ni educar. Eso es en la familia. Nuestro trabajo como medios de comunicación es llevar las diferentes visiones y propiciar que las personas construyan su propio criterio, que construyan su propio discurso. Nosotros decimos, tampoco nos crean a nosotros, porque también somos medios de comunicación y de alguna manera u otra somos parte del mismo entinglado del que nosotros venimos hablando. No nos crean, cuestionen todo lo que dicen. Y regresando a esto de los partidos políticos, digo, nosotros lo pasamos y le sacamos un comunicado diciéndole a esta persona de la CIRT, bueno, sí, no creemos, pero somos objetores de conciencia. Y eso es parte del trabajo que tienen los medios de comunicación comunitarios. A los medios de comunicación comunitarios, de pronto se les quiso desprestigiar cuando se buscó el permiso, ¿no? Hubo diciendo, bueno, es que ya negociaron. De hecho, me acuerdo, nosotros somos adherentes de la otra campaña en la Voladora Radio. Entonces, en una reunión que hubo en el Estado de México con Marcos, con el subcomandante, nos decían, es que la Voladora Radio, y lo voy a decir como lo dijeron, ¿no? Por una parte le está rascando los huevos al gobierno y por el otro lado le está rascando los huevos al subcomandante, al EZLN. Y nosotros decíamos, cuando se habla acerca del plan Puebla-Panamá, una de las cosas que plantea el zapatismo es que cada uno puede luchar desde las diferentes trincheras. Eso no te va a hacer diferente o no te va a hacer que traiciones lo que estás diciendo. Y nosotros, para nosotros nos quedó muy claro eso. Y nosotros, algunos de la radio, no todos, por esta mosaico que existe, algunos de nosotros seguimos siendo zapatistas y seguimos creyendo y seguimos pasando la basura de los partidos políticos, pero también seguimos diciendo que hay otras posibilidades y otra construcción, que la gente es libre de decidir a partir del discurso. Y bueno, en el caso de las radios que pueden ser utilizadas como plataformas, es lamentable, pero existe, y ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Sí, gracias, Verónica. Sí, acá adelante. Otras radios comunitarias se dieron en 2003. ¿Qué va a pasar? Creo que estas permisiones se dan por un lapso de 10 años. ¿Qué va a pasar si están prontos a renovar su permiso? Si con todo este contexto de sanciones y lucha legislativa, jurídica que han tenido, se les va a renovar su permiso. ¿Qué pasa con el permiso de La Voladora? ¿Se renueva o no se renueva? ¿Cuándo? Y de todas las demás radios. Y bueno, la otra pregunta ¿cómo ha sido la participación de la mujer en la práctica y apropiación de las redes comunitarias? ¿Cómo contribuye este liderazgo de productoras, de comunicadoras comunitarias al cambio de rol en las comunidades? Sí, gracias. En cuanto a los permisos, en el caso de La Voladora Radio, el permiso nos fue otorgado el 9 de mayo de 2005, nos fue otorgado por 7 años, es decir, se nos vence este 9 de mayo. Nosotros metimos el refrendo del permiso el año pasado, porque aparte la COFETEL se caracteriza por una cuestión de manejo tortuguil impresionante. Entonces nosotros lo metimos desde el año pasado. De hecho, está planteado en la ley que cuando vas a hacer un refrendo de permiso tienes que pedirlo con anticipación, 1 o 2 años de anticipación. Nosotros ya lo metimos, estamos a la espera. No nos han respondido, al igual que el resto de las radios comunitarias, que ya se les venció. De hecho, nosotros, el caso de La Voladora Radio fue el penúltimo permiso que se dio de este primer paquete, ¿no? Y hay otras radios, como el caso de Radio Nandía, como el caso de Gemboj en Oaxaca, como el caso de Wandari y otras radios más que también tienen permiso, que se les otorgó el permiso en 2004 y que, bueno, ya se les venció. También ya están en ese proceso. La autoridad hasta el momento no ha respondido absolutamente nada. Nosotros estamos en la espera. En el caso de La Voladora Radio, nosotros decimos que no hay ningún motivo por el cual se nos tenga que negar el permiso. Hemos cumplido con todas las cuestiones de ley, desde los tiempos oficiales hasta los informes anuales que tenemos que entregar, la documentación y toda la serie de trámites que se tienen que cumplir por este manejo, esta administración del permiso. Según nosotros, no hay ningún punto para que nos lo nieguen, pero quién sabe. El tema es que esto de la asignación del permiso, la asignación del tiempo, de la potencia, es totalmente discrecional. Salió un segundo paquete de radios comunitarias que les dieron el permiso, si no me equivoco, por 12 años, pero aparte la potencia que les asignaron es realmente ridícula, 30 watts de potencia para transmitir, o sea, es realmente ridículo. De hecho, los compañeros de Radio Aro fueron del segundo paquete que que salieron de las radios permisionadas, entonces es totalmente discrecional. Nosotros preguntábamos en algún momento con algunos representantes de la COFETEL que cuáles eran como las bases, los parámetros que ellos consideraban para otorgar los permisos, aparte de para otorgar el periodo por el cual se va a manejar el permiso, y bueno, nos decían que pues no lo hay. O sea, es como más bien al libre albedrío de ellos, a la libre consideración y buena hondez que puedan tener ellos. Entonces se maneja de esa manera. Nosotros en la radio decimos… si nos niegan el permiso, nosotros vamos a seguir transmitiendo. O sea, el permiso no va a ser determinante para que La Voladora Radio, que nosotros vamos a cumplir 12 años este octubre, para que sigamos transmitiendo. Con permiso y sin permiso lo vamos a hacer. Y bueno, no sé si la abogada quiera comentar algo más sobre el tema de los permisos, si había otra pregunta, ¿no? Bueno, digamos que parte del trabajo de AMARC ha sido… justamente limitar esta arbitrariedad de la autoridad, fijar criterios que que si bien no están en ley porque la ley es demasiado abierta y lo deja a su total discrecionalidad, sí como en la práctica tratar de que se acoten más, ¿no? En este sentido, en el caso de los refrendos de 9 radios de que están como socios de AMARC, hemos entablado una mesa de diálogo con la autoridad, que en este caso es la COFETEL, para ver cómo van los avances, el cumplimiento de las obligaciones, que es cierto, ¿no? Nosotros en todo momento hemos cumplido con las obligaciones y es lo que decimos, o sea, tenemos todas las obligaciones de un concesionario, pero ninguna de las prerrogativas que ellos sí tienen, ¿no? Y bueno, sobre el trabajo de la mujer en las radios comunitarias, la Voladora Radio, y digo, hablo de la Voladora Radio porque es la radio donde yo estoy, la radio está hecha y está conformada en su mayoría por mujeres, casualmente, ¿no? Pero no significa que sea un trabajo sencillo dentro de las radios, ¿no? Una de las cosas que siempre hemos pugnado dentro de las radios comunitarias es que el discurso de la radio comunitaria está bien, desde el discurso de género hasta el discurso de los derechos humanos. Pero también creemos que como radios comunitarias debemos de trascender ese discurso y llevarlo a la práctica. También hay yo no, cuando hablo de la radio comunitaria, no hablo de la radio comunitaria como el medio, la panacea, ¿no? Porque también como medios comunitarios tenemos problemas al interior, también enfrentamos cuestiones difíciles al interior y también hay radios, por ejemplo, y que se ha estado pugnando dentro de las radios para que las mujeres tengan un papel mucho más activo, un papel de toma de decisiones dentro de las radios, que no sea la persona que toma el recado, conteste el teléfono, ¿verdad? Porque luego te dicen, ah, sí hay mujeres, ¿y dónde están? Pues contestando el teléfono, ¿no? Y decíamos, bueno, qué triste que como radios comunitarias, que hablas de la igualdad, que hablas de género, que hablas de derechos humanos, digas que sí hay una participación activa de la mujer contestando el teléfono y tomando recados. Entonces, dentro de la radio comunitaria ha sido también ir rompiendo con esos esquemas, que también se dan en los medios comunitarios. Es ir rompiendo, pero ir también trabajando de manera conjunta con los compañeros para entender que el trabajo de la radio comunitaria no es un trabajo solamente de los hombres, sino que las mujeres le podemos entrar y le podemos entrar con las mismas ganas y con el mismo esfuerzo. Las radios comunitarias, la mayoría, nos mantenemos con el trabajo de todos. Todos le entramos por igual, desde hacer el aseo las mujeres y los hombres hasta cargar el transmisor las mujeres y los hombres. Y yo creo que eso ha sido un elemento determinante para el posicionamiento de las mujeres dentro de la radio comunitaria. Ha sido fundamental, porque también de pronto decían, bueno, la mujer, sí, para hacer la artística, la voz de la radio, la mujer, porque tiene voz bonita. Y decíamos, sí, tenemos la voz bonita, si ustedes quieren, pero también podemos trabajar en la cuestión técnica, también podemos trabajar en la cuestión de la programación. ¿Qué hay? Problemas también que tienen que ver con una cuestión más estructural, más cultural, también es cierto, ¿no? Que de pronto a la mujer no se le da el marido, la familia, no le da tanto permiso de ir a la radio, o cómo va a estar sola, o cómo va a ir aquí o va a ir allá. Eso también es cierto. Pero poco a poco se ha ido rompiendo con esos esquemas y las mujeres nos hemos ido empoderando precisamente de ese trabajo y de ese rol dentro de la radio comunitaria. No ser el ornamento de la radio comunitaria, sino ser una voz activa y participativa dentro de la radio. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Sí, allá. ¿Qué es la diferencia entre al primer paquete darle 7 años de permiso y al segundo darle 12? Es totalmente discrecional. O sea, ni siquiera ellos mismos saben. Igual les gustó ese número, lo rifaron. No, en verdad, o sea, se echaron un volado, la secretaria volteó a ver y ese fue el que le gustó, el secretario fue la hora. No, en verdad, o sea, es en verdad. Nosotros también nos preguntamos, ¿por qué la diferencia? De hecho, sí, es más del doble de diferencia de tiempo, entonces sí, eso como que saca un poco de onda. Sí, no está, o sea, ni siquiera en ley. Igual nos dice, su argumento es, no, pero también en las concesiones es lo mismo, ¿eh? No hay un día, o sea, no hay una fecha límite, ¿no? No, hay un, la Ley Federal de Radio y Televisión, como ya decía Vero, es de las más antiguas que hay en el tema, y es una ley pensada para concesiones, ni siquiera para radios públicas, o sea, para concesiones. La lógica, si la analizamos, la lógica es totalmente para concesiones, y de hecho de los permisos solamente se refieren en el artículo 13 y dicen que pueden ser aquellos para las radios públicas, universitarias, experimentales y de otro tipo. Y entonces, digamos, en el otro tipo, pues nosotros nos colamos, ¿no? Porque al principio nos decían, no, es que ustedes no existen. Comunitarias, no, no, ¿qué es eso? No, o sea, cuando en el caso, contamos mucho una anécdota, en el caso de Tlahuitoltepec, cuando Radio Yempoc pide su permiso, Radio Yempoc es una, está en una comunidad mije, que es casi 80% monolingüe, y nosotros fuimos a pedir el permiso, y nos dijeron, ¿pero para qué quieren una radio? Lo que vamos a hacer es hablarle a Televisa para que ponga una retransmisora. Y dijimos, claro, como en ese momento estaba de moda ver Big Brother, a Tlahuí le interesaría tener Big Brother, ¿no? O sea, digamos, esa es la lógica con la que está funcionando la autoridad. No imaginan el tercer sector, que es la radiodifusión comunitaria. Y por eso nosotros decimos, es un tema más allá de técnico, es un tema político, ¿no? De hacerle frente al poder. Primero ella, después acá y luego… Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alba. Tengo solo unas cuestiones muy específicas. Entiendo, por lo que ya se ha platicado, que las radios comunitarias no pretenden educar a la población, sino más bien hacerles saber sus derechos de libre expresión, entre otros, y también concientizarlos, ¿no? Entonces, mi pregunta sería básicamente a qué sector de la población se dirige su programación, y en dado caso de que si hay algún tipo de trabajo de radiodifusión dirigida a la población infantil. Igual y también ustedes, ¿no? Sí. Gustaría contestar. Hablando del monopolio. Bueno, me parece que sí hay varios aspectos. Las radios comunitarias son muchas, son muy diversas, están compuestas por muy diferentes tipos de gentes. Hay gentes que han ciertamente visto esta necesidad de atender un público infantil, ¿no? Quería redondear un par de cosas. O sea, las radios comunitarias han estado logrando poco a poco hacer una incidencia en la política real, pues. Las radios pueden incluso pedir auditorías públicas para ver cómo se están ejerciendo los presupuestos y las funciones que llevan a cabo, ¿no? Y por otro lado, también han logrado cambiar patrones de conducta, ¿no? Como por ejemplo, la gente lleva a sus perros a esterilizar, ¿no? Y a sus gatos, ¿no? Y también de consumo, ¿no? Hay radios comunitarias que tienen permanentes campañas en contra de comida chatarra, promoviendo el cultivo de la milpa y el consumo de producción local. O sea, las radios comunitarias sí tienen una incidencia en las vidas de las personas. Son tan diversas como las personas que las crean. Ahora, por lo que quería yo redondear un poco lo que está pasando, los medios alternativos que fueron surgiendo, ¿no? En parte por esta necesidad de las gentes de ya no depender de los otros medios, y que han probado tener un bien hacia la comunidad en todo esto que acabo de decir, ¿no? Han cumplido con ejercer diferentes tipos de denuncias, incluso en momentos muy, muy delicados. No por nada muere Brad Will literalmente en la línea de fuego, ¿no? Y ahora el papel de los medios, digamos, alternativos o comunitarios o que se han formado desde la gente, ha cumplido, ha informado, y por el otro lado, más bien, ¿cuál ha sido la lógica del gobierno? No sabemos muchas cosas. O sea, hay unas radios que tienen permiso, otras no, y estamos hablando desde antes que empezara, digamos, la posición de regularizar la vida de las radios. Entonces hay radios muy viejas como Teocelo que por alguna extraña razón tienen permiso, ¿no? Hay otras como los permisos que dieron a Voladora y ellos, que en realidad son una trampa. Son una trampa que es que sí quisiera que quedara claro. O sea, se les fincan unas responsabilidades legales de tal forma que tienen que pagar muchísimos impuestos. Esto es, ellos están ahogados por los impuestos y la única forma que tienen legalmente por este tipo de permisos de financiarse es a través de dinero que puedan obtener por fundaciones. No pueden hacer anuncios, no pueden pedir el dinero este de salud que estaban mencionando. Entonces eso, digamos, en el vacío legal que hay, ¿sí? Pero por el otro lado, y eso es lo que quiero también, la verdad, que quede pues claro, hay una situación con respecto a los medios, y ya no nada más los medios comunitarios, bien grave en el país, y este es de franco ataque, ¿sí? O sea, tenemos periódicos donde han llegado literalmente a aventar granadas afuera, ¿sí? Estamos hablando de el caso de estas dos compañeras comunicadoras que pues asesinaron. Entonces, la verdad es que la postura del gobierno ha ido desde simplemente no regular o legislar pero en contra, hasta ataques, bien, hasta la plena criminalización, y en ese sentido es que es importante este tribunal. Aquí es bien importante el Tribunal Permanente de los Pueblos, porque yo creo que de una u otra forma se va a lograr hacer y construir denuncias específicas contra toda esta gran gama de violaciones a los derechos humanos y de todo tipo de derechos que se está ejerciendo. Entonces, bueno, pues eso era lo que yo quería decir, un poco como para redondear, ¿no? Bueno, nos quedan como 5 minutos y había 2 intervenciones. Entonces comenzamos por usted, que no había participado, y después. Bueno, que son muchas cosas. Sí, cómo no. Soy especialista para servirles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta universidad en este momento está sufriendo una represión, y dada la represión que estamos viviendo, tiene razones del fuero federal y del fuero local, esta represión que estamos viviendo, que no son motivo de esta reunión comentar, pero estamos explorando la posibilidad de abrir una radio adentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en San Lorenzo Texonco. Esa es una cosa que yo quería que se sepa, ¿no? Pero es una exploración, todavía no tenemos quién, cómo ejecutar esta acción. Hemos tenido pláticas con los compañeros de la que huelga de la UNAM, y a lo mejor nos podríamos acercar por la cercanía y la facilidad a Radio Zapote en la Escuela de Antropología. Por otro lado, por lo que yo he estado escuchando aquí, y además en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tenemos la Maestría de Derechos Humanos, que se está proyectando como una de las mejores posgrados a nivel latinoamericano. He estado pensando, por lo que ustedes están diciendo, que no solamente, más bien por las ponencias de los compañeros, que no es solo la transgresión, no es solo el vacío de la ley, por lo que ustedes cuatro nos han estado explicando, sino que más allá de ello hay una transgresión de la ley, por lo que acaba de decir el compañero, es una violencia muy fuerte en contra de quien se quiere comunicar de estas maneras. Entonces, mi pregunta es a los 5 que están en la mesa, ¿cómo hacer que el tribunal, ¿cómo se llama el tribunal? Permanente de los Pueblos, que no es vinculatorio a la ley, haga la vinculación, si eso es posible, o a lo mejor es una aberración lo que estoy pensando, por medio de la Comisión de Derechos Humanos en nuestro país? O sea, están pasando cosas horribles, ya nos las dijeron, y más, ¿no? Las que no se han dicho aquí. No nos podemos quedar solo en esta parte ética, moral, que está muy bien y qué bueno que se haga en el tribunal permanente, sino que el mismo tribunal puede influir, creo yo, pregunto yo, a la Comisión de Derechos Humanos para que allí sí haya una vinculación directa al Estado. Que finalmente tampoco a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México han corrido a 12 compañeros en menos de 11 meses, últimamente, la Comisión de Derechos Humanos, ni la nacional ni la local, nos está dando un apoyo legal suficiente, como que los derechos humanos también se quedan cortos. Perdonen si me extendí, gracias. Bueno, pues sí, muchas cosas se quedan cortas, Y nos vamos a quedar cortos en la respuesta, pues sobre todo porque no nos toca a nosotros. Nosotros somos los agraviados, no somos el tribunal, ¿no? Entonces estamos organizando, digamos, que se presenten los casos de los agraviados, pero sería una pregunta para hacérsela a los jueces en su momento. Sí. Ahí bueno, hay que reconocer los niveles de la ley. Tenemos por encima la Constitución, luego las leyes y los reglamentos. Es en el reglamento donde se deberían establecer los plazos. El reglamento de 2002 da aspectos muy específicos para concesiones, pero no para permisos. Los permisos no existen para el reglamento de 2002. Entonces, es ahí donde se tendría que revisar. A mí me parece que dieron los 12 años porque fue en el paquete con algunas radios universitarias, entre ellas la de la Anáhuac y la de la UAM. Entonces, creo que dijeron, bueno, para no echarnos encima la UAM y no echarnos, ¿sí? Entonces, vamos a darle 12 años, pero pues tiene que ser parejo para todos, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que ver con eso de los plazos, pero no hay ninguna especificidad, no hay nada claro, y con base en el asunto de cómo poder incidir también, yo creo que las discusiones también que se generen cada vez son más amplias, y cada vez hay más gente interesada en el tema, cosa que en los 90 pues no veíamos, éramos unos cuantos los que nos acercábamos al tema de estos medios, alternativos, comunitarios, ciudadanos, con todos los adjetivos que se le llegaron a dar, y cada vez más es la gente que se va acercando, y no solamente la promoción ante el tribunal, sino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En fin, hay varias opciones por las cuales podemos acceder como ciudadanos y presentar estas denuncias, sobre todo aduciendo a este derecho a la información más que a la libertad de expresión, y este derecho que se está promoviendo como un derecho de cuarta generación, este derecho a la comunicación, buscar las salidas, las alternativas para eso. Sí. Está la audiencia específica sobre problemas laborales, y que a lo mejor quisieran acercarse a esa audiencia y participar para plantear ese caso ahí, más, bueno, mucho más cercano, digamos, que la parte de comunicación. Bueno, no sé si hay algo más. Yo les quisiera pedir, por favor, recordarles que si no nos han dejado sus datos, su correo electrónico, sus nombres, quisiéramos estar en contacto con ustedes para nuevas actividades y para ir integrando esta denuncia que estamos construyendo para presentar al tribunal. Entonces, que por favor se anoten a la salida, pues básicamente a través del correo electrónico, que sería la manera de comunicación. Y pues estamos en la hora en la que nos habían hecho favor de prestarnos este lindo espacio, pues entonces, si no hay algo más, cerramos. Sí. ¿Cómo? No, bueno, nada más recordarles que esta es una parte del Foro Comunicación y Libertad. Vamos a estar teniendo varias sesiones más. Si quieren más información, está en la página del tribunal, que es www.tppmexico.org. Ahí está el calendario de las actividades, tanto de esta audiencia como de todas las demás, para que puedan estar al pendiente. Va a haber otras más que van a ser aquí en el claustro de Sor Juana y una que va a ser en la Escuela de Antropología. Entonces, bueno, la información concreta está en la página para que la puedan revisar. www.tppmexico.org.